Bienvenida, Sonia. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto saludarte. Lo mismo decimos de este lado. Te agradecemos por un ratito, Sonia, que tengas para charlar con nosotros. Nos enteramos a principio de mes que el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, les entregó en mano y junto a la representante de INAES, María Elena González, y con el subsecretario de las cooperativas de la provincia, la matrícula provincial a la cooperativa Inclusión Wow, desde limitada, que ¿cuándo surgió? ¿Cuándo sale la idea, Sonia, de hacer una cooperativa de servicios pensada para personas sordas? Bueno, te cuento. Primero te felicito por la introducción que hiciste. Es cierto, a veces el sistema no llega a cierta clase de personas. En este caso, la comunidad sorda es una cantidad minoritaria, ¿no? Y hay mucho desconocimiento de ella, ¿no? Así que, nada, gracias por lo que explicaste. Te comento, en realidad nosotros venimos de una familia muy humilde. Yo estoy en la cooperativa con uno de mis hermanos, que es hipoacúsico, tiene el 50% que no oye. Y bueno, en realidad siempre me gustó que mis hijos, si bien después me fue yendo poco a poco con mucho esfuerzo y trabajo, mejor económicamente, siempre quise que ellos se criaran sabiendo qué difícil es para los demás a veces. Entonces comencé a visitar, ¿sí?, a personas sordas y a estudiar lengua de señas en una página que es una página que es precursora en acá en Argentina. Justo ayer se dio un seminario, que es jw.org, y es ahí donde empezamos a aprender lengua de señas con sus videos. Ellos tenían 9 años, actualmente tienen 26 años. Obviamente que adquirieron y observaron la dura realidad de los niños sordos que tenían en su propiedad, donde ni siquiera los padres, ¿sí?, podían comunicarse, porque el profesional obviamente en aquel tiempo le decía que no tenían que usar señas. Por lo tanto, el que un padre pudiera contarle un cuento a su hijo, o el que pudiera decirle que lo amaba, o el que pudiera decirle que estaba orgulloso de él, no podía expresárselo porque eso era abstracto, y por lo tanto con señas vernáculas es imposible. Se tenía una mirada de rehabilitación hacia el niño sordo, ¿no? O sea, perdón por la interrupción, Sonia, o sea que había un mecanismo de comunicación que estaba pegado, por decirlo de alguna manera, a las cosas contantes y sonantes, a las cosas asibles, a las cosas materiales, pero había todo un universo del que no se podía comunicar. ¿Entendí bien? Sí, exacto. La ley, no sé si seguramente está saltando, la ley de lengua de señas, después de mucha lucha de las personas hablantes en lengua de señas, que es más o menos 4 millones de personas en la Argentina, se aprobó, ¿sí? Se aprobó y tiene un camino largo por recorrer para que se cumpla eso, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar es que antes, ¿sí?, antes de esta lucha, a quien los padres tenían, quizás los padres oyentes tenían un bebé sordo, o quizás tenían un bebé normal, ¿sí?, un bebé oyente, pero le agarraba meningitis, como conocemos muchos casos, y entonces perdían la audición. Obviamente, uno se pone en el lugar de sus papás, ¿y qué hacen? No, van al profesional. ¿El profesional qué le dice? Y bueno, tiene que rehabilitarlo. Tiene que ir a la fonoaudióloga, tiene que hacerle, bueno, con las cuerdas vocales, que ponga la manito en la garganta de la fonoaudióloga. Bueno, y así algunos llegaban, el 1%, el 2%. El resto no llegó. Y tenía prohibido usar lengua de señas. Es decir que los casos que veíamos era tan cruda la realidad, ¿sí?, que nada, vivíamos en las casas de esas personas porque nosotros nos comunicábamos con ellos, entonces los padres eran como que éramos puente. Y así se criaron mis hijos, ¿sí? Y cuando terminaron el secundario, entonces fuimos a estudiar a Trenquelauquen. Había una carrera que estaba realmente avalada por el Ministerio de Educación y Cultura, que daba puntaje docente, pero a mí no me bastó con eso, porque lo que aprendíamos en esa página era muy superior. Entonces me propuse hacer algo más. tomar la carrera terciaria de Buenos Aires, pero claro, estábamos a 600 kilómetros. Y entonces me dijeron, ¿no? Mis hijos, mi esposo, bueno, ¿pero qué vas a hacer? Me dicen, imposible, vas a viajar dos veces a la semana para hacer... No, voy a llamar porque el presidente de ASAM, se llama así, el presidente de ASAM es una persona sorda, le voy a decir toda la realidad, la cruda realidad de las personas sordas aquí, y le voy a pedir un día al mes. Así que me dicen, bueno, no creo, dice, bueno, todos le decían como que no. Y llamé, y yo creo que cuando uno tiene una buena motivación, ¿sí?, y cuando uno realmente padece el sufrimiento del otro de cerca, creo que lo transmite. Y creo que es en ese momento lo transmitimos los tres en lengua de señas, porque él es una persona sorda, y le llegamos al corazón y aceptó que viajemos una vez al mes a hacer la carrera. Me dijo que tenía que conseguir 8 personas nada más. Y yo conseguí con mis hijos 23 amigos que estaban en la misma sintonía que nosotros, que aprendían por esa página. Y esas 23 personas hoy también son excelentes intérpretes. La mayoría viven en Buenos Aires. Y en Buenos Aires está la figura del intérprete, así que ellos están realmente con trabajos bien pagos y felices de poder hacer lo que aman. Y así es como surgió el hecho de que hagamos, de que creamos el instituto, el primer instituto de lengua de señas aquí en la Argentina, en La Pampa, y nos dimos cuenta que había una necesidad impresionante. Los docentes, Juan Pablo, las historias que nos contaban, que se dormían los chiquitos sordos. Es decir, no, es para largo, te digo, no te quiero ocupar. Es para largo, pero además, Sonia, es verdaderamente conmovedor, porque estamos reconociendo que hay una pequeña parte de nuestra sociedad que estuvo en soledad hasta hace muy poquito, y que gracias a, vamos a decir, tu compromiso, tu empecinamiento, si se quiere, en romper esos límites, hoy por hoy ya empezamos a transitar otro camino. Primero que nada, mi reconocimiento personal, creo que como colectivo la radio... Radio Kermés también te lo agradece, porque pensamos en cada persona, en cada fragmento de nuestra sociedad, en cada pequeño colectivo, por pequeño o insignificante que le parezca a alguien. Y sobre todo con esta mirada de la inclusión, detectamos que acá, a pesar de la flamante ley de señas que hay en la Argentina, sabemos que además muchas veces demoras, y se tarda muchísimo en llegar a volverla tangible a la propia ley, estamos transitando, gracias a personas como vos, un montón de posibilidades que hasta ayer no existían y que siguen siendo un debe de parte del Estado, que tiene que tener todas las posibilidades para que cada parte se sienta incluida y se sienta parte de la sociedad. Lo digo a propósito, Sonia, de que la página de la que nos hablas y que te sirvió de manera integral para poder desarrollarte en el lenguaje de señas es parte de la Iglesia de los Testigos de Jehová en la Argentina, que como en otros países de Latinoamérica pone esta herramienta a disposición de un pequeño sector de la sociedad del que Sonia es parte, a pesar de no ser sorda. Enseguida habrá habido devoluciones, Sonia, quiero decir, las personas, tus hijos, quienes viven en la hipoacusia, ¿qué es lo que más te conmovió o lo que más recordás de aquellas primeras veces en las que se gozó esa comunicación? Recuerdo un matrimonio que se quería casar. Nosotros hacía 6 meses nada más que teníamos el instituto. Ya veníamos un poco tocados, yo emocionalmente incluso necesité ir a terapia porque era muy fuerte todo. Vi que ese matrimonio quería casarse y le estaban postergando el juez, porque obviamente por desconocimiento, porque ella tenía, su testigo era sordo. Entonces, yo había dejado un afiche con mis hijos, nos encargamos de imprimir afiches para difundir, todos nosotros, porque no teníamos para pagar a nadie, y nos teníamos que asegurar porque eran afiches muy, muy bonitos y no eran costosos, así que Así que bueno, no, lo repartimos nosotros y fuimos a discapacidad y ahí dijimos, dejamos una tarjeta y dijimos, bueno, si necesitan, lo hacemos gratis. Hicimos 4 años gratis para implantar la figura del intérprete, ¿sí? Y una de las cosas que más recuerdo es esa. Una es Inadi, una situación, pero te voy a contar esta otra que es de este matrimonio. 4 meses aproximadamente estuvieron dando vuelta y diciéndole que tenían que cambiar a su testigo de casamiento. Porque el juez tenía razón, no podía firmar si el testigo no estaba entendiendo. Si no entendía el compromiso que firmaba, claro. Entonces, yo lo entendía al juez. Y obviamente después quedamos en re buenos términos, muy buena persona. Y resulta que nos llamó Iván Poggio, que es el director de discapacidad hasta actualmente, y entonces le dijo si le podía dar mi teléfono al juez. Y me llamó Pablo y me dijo, mira, soy el juez, me llamo Pablo, y necesitaría que me informes un poco cómo tengo que actuar en esta situación. Y entonces, bueno, fuimos, y obviamente, hasta que gestionáramos el pago, es decir, nos iban a decir que no, porque no había partidas para eso, porque no se conocía, obviamente que lo hicimos con una alegría. Fue el primer casamiento en lengua de señas, Juan Pablo. Yo lo recuerdo y se me eriza la piel. Sí, dan ganas de abrirle la canilla. Acá de este lado hay mucha sensibilidad también, Sonia, estoy haciendo fuerza, ¿eh? Te juro. Que, nada, viste, verlo a mi hijo ahí con tan solo 18 años interpretando de una manera excelente, yo la verdad que me quedé muy atrás al verlos a ellos, tienen la misma edad, ellos avanzaron muchísimo, incluso hicieron la diplomatura. Después que terminamos nosotros allá el terciario, perdona que cambié de tema, pero quería contarte que ellos hicieron la diplomatura en la UBA, ¿sí? Eligieron 50 personas de toda la Argentina, tenían que mandar un video, y yo dije, bueno, seguramente van a elegir a uno de ellos nada más. Y eligieron a los dos. Así que, más orgullosa. Estamos hablando de un excelente nivel para la comunicación con el lenguaje de señas. Insistimos, sí, que ya es ley en la Argentina, un lenguaje de señas propio también de nuestro país, que tiene, que es una lengua natural y que, exacto, tiene que ser parte de un legado histórico, cultural, parte de nuestra identidad lingüística. Sonia, te estamos muy agradecidas por este rato. Queda pendiente hablar sobre el trabajo específicamente de la cooperativa. Cuando quiera, Juan Pablo. Te vamos a dejar apretada en nuestra agenda porque dan ganas de enterarse de todo esto y sobre todo golpearse un poco acá porque está pasando en La Pampa. Gracias de nuevo por tu compromiso, por el coraje, Sonia, y por la fuerza que ha hecho falta para avanzar en este... Una cosita nada más, Juan Pablo, si me permitís. Por desconocimiento quería comentarlo, ¿no? Que se dice sordo y no sordo mudo, ¿sí? Porque es ofensivo para la persona sorda. Otro día podemos hablar de eso. Tal cual. Se dice lengua y no lenguaje. Ahí está. Otro día podemos hablar de eso. ¿Cómo no? Así que gracias, mil gracias por tu sensibilidad, porque se nota en todo lo que cómo presentaste. Así que bueno, me encantaría conocerte personalmente y nada, la verdad que me siento muy en conexión con vos, como expresaste todo. Me llegaste mucho también. Así que muchas gracias y bueno, saludo a toda la audiencia y a una amiga que es muy especial para mí, que se llama Eli, y a mis hijos, que siempre me acompañaron, y a mi esposo que nos llevaba los 600 kilómetros y no dormía porque estemos nosotros y cumplimos nuestros sueños. Así que gracias a todos. Gracias a vos de nuevo, Sonia, y adelantamos un abrazo entonces. Hasta un pronto. Abrazo. Dale. La directora de la cooperativa de servicios, Cooperativa Inclusión Wow Limitada, ya está funcionando en la provincia de La Pampa. Es para que las personas sordas tengan un mundo laboral e inclusivo, por supuesto, en el seno de una sociedad que de la mano de personas como Sonia y compañía puede aprender a ser mejor cada día.